Tú hacia islas que antes has soñado, ropa en el viento tendida, gente que mira los ojos despacio mientras finge estar dormida. Duerme Lisboa, lugar de la luz blanca, lugar de los encuentros del corazón y el mar. Quien te visita conoce su destino, ciudad de los amantes que saben naufragar. Es presente el tiempo de la infancia, magia de las calles perdidas. Bebe viajero el vino verde y limpio de toda la melancolía. Duerme Lisboa, lugar de la luz blanca, lugar de los encuentros del corazón y el mar. Quien te visita conoce su destino, ciudad de los amantes que saben naufragar. Que saben naufragar. Si alguna vez nací en Lisboa, si alguna vez nací.